CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Quedé como cantante con el micrófono en la mano. Por intentar arreglarlo, se me cayó. Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Ahí quedó. Obviamente vamos a estar dando repaso a algunas de las informaciones que decíamos, sobre todo generar alguna perspectiva. Hoy hay una actividad en el Parlamento del Frente Amplio que no tiene directamente tiene que ver con un acto conmemorativo, de un sello, una presentación, pero que está convocada a otras figuras de las distintas bancadas que integran allí el Parlamento, la propia vicepresidenta Argimón. Y eso podría, diríamos, tener allí algún encuentro de esto que decíamos, la efervescencia legislativa que se ha generado en una pulseada con ciertas citaciones al equipo económico, la Comisión Permanente, a Comisión de Salud, a Salina y Álvaro Delgado, pedidos de informes al Ministerio de Educación y Cultura por el tema Veraca, pedido de renuncia de director de Banco República de Cabildo Abierto, que lo hizo el senador Charles Carrera. Y desde el otro lado, obviamente se ha salido también a responder. Por ejemplo, el senador Sebastián da Silva, del Partido Nacional, expresó que él considera que la política que ha llevado la calle Pou en el tema de la pandemia, que es una de las dudas que plantea el Frente Amplio, con la citación de Salina, es la mejor y que va a salir como un líder mundial la calle Pou en relación a ese tema. Por otro lado, también el senador Sebastián da Silva dice que esa realidad en la cual el Frente Amplio critica es una realidad de paturucito, dijo, no es la verdad. Y nosotros decíamos, pero mire que el Frente Amplio, por ejemplo, el senador Mario Vergara, que ustedes lo escuchaban acá, salió a expresar que no es tenido en cuenta, que el gobierno no escucha las medidas que ellos plantean. Y Sebastián da Silva nos decía, bueno, pero ¿qué Frente Amplio? ¿El de Marcos Carámbula o el otro? Marcando allí una división sobre supuestamente el accionar que han tenido ciertos dirigentes de esa colectividad política a la hora de intentar negociar con el gobierno. Hacia la interna, Sebastián da Silva también habló de lo que puede ser la piedra en el zapato, decíamos nosotros, justamente en el Senado, en las primeras sesiones ordinarias, que es cuando se trata el tema de la reforma de la ley forestal, aprobada en diputados con votos de Cabildo Abierto y del Frente Amplio. La idea es que esa división no se vuelva a ver justamente en la Cámara Alta. Sebastián da Silva decía, espero que este tema no se arregle de una forma técnica y que no generemos un conventillo político. Creo que se fue claro un mensaje hacia la interna del sector que le integra, que es el sector multicolor, para intentar resolver esta problemática, en donde él cree que el Frente Amplio sacó a este tema de la modificación de la ley forestal solo para tapar que fue el gobierno que más extranjerizó tierra y más le vendió a las forestales. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián da Silva. Ha demostrado que se está moviendo con una enorme profesionalidad, llegando a círculos que son inaccesibles para la mayoría de la humanidad, y eso nos va a tener a nosotros como un país ejemplar. Ya somos ejemplo en el manejo de la pandemia y vamos a ser ejemplo en la vacunación. Uruguay es un país que le gusta vacunarse, los uruguayos tenemos cultura de vacunación y las gestiones del presidente de la República, tanto con la vacuna europea como la asiática, han dejado bien en claro que Uruguay mantiene un prestigio y que el doctor Lacalle Pou está llamado a ser uno de los líderes mundiales en el mundo post-pandemia. ¿Piensa que este tema se va a superar la primera mitad del año? Pienso y rezo todos los días para que esto pase. Uruguay tiene algunas particularidades geográficas que hace que sea más sencillo que en otros países, pero va a existir, como en estas cosas siempre, va a existir se va a descubrir los pormenores de las negociaciones, que muchos de nosotros sabemos, algunos titulares, y repito, lo van a poner de relieve a todo el equipo de gobierno y al equipo del presidente, porque estamos en la fase más cruda del capitalismo, y para eso se necesita tener muchos contactos al más alto nivel mundial, ¿sí? Y esto es lo que nosotros hemos podido lograr. Esperemos a que lleguen las vacunas, llegarán después de carnaval, principio de marzo, según lo anunciado, y esperemos que la gente entienda que tenemos que inmunizar el rebaño. Uno que es gente de campo sabe que el rebaño, para estar inmunizado, tiene que tener más o menos la mitad del rodeo inmunizado, y ahí es donde el virus muere. Ahora, senador, este episodio con las vacunas de Sinovac, ¿no ha desprestigiado de alguna manera este accionar del gobierno? No, hay un episodio que es de la revista Paturucito, que es todo lo que significa los trascendidos, y después está la realidad. La realidad es la que acontece dentro de las oficinas de gobierno, que anoche o ayer parte de esa verdad se empezó a conocer. El resto es parte de anécdota, podemos gusta Paturucito o cualquier otra cosa. Pero la verdad es que el gobierno tiene sus mecanismos de negociación, y ese es la única verdadera, ¿no? El senador Mario Vergara decía que al Frente Amplio no se lo escucha en este tipo de temas, y que esos han demostrado que no son de poner el palo en la rueda. ¿Cuál Frente Amplio? ¿El que cacerolea? ¿Cuál? ¿El que pide medidas restrictivas? ¿El que pide cuarentena obligatoria? La verdad que no sé cuál Frente Amplio. Frente Amplio, hay un Frente Amplio maduro, que es el del doctor Marcos Jarámbula, y hay otro Frente Amplio que todavía no tenemos definido qué es lo que quiere hacer. Yo creo que nuevamente la pandemia no hay que partidizarla ni politizarla, hay que esperar que el Uruguay salga adelante, y ahí la historia mismo va a poner en su lugar los accionares de todos los que estamos en este tema. ¿Las críticas de Andrade ayer al corte de Antel lo molestaron? Andrade está bueno que sepa que hay uruguayos que no tienen internet. Nosotros en campaña sabemos lo que es subir a un cerro o escaparse de una quinta de eucalipto para tener internet. Si hay algo que poco democrático es la gestión de las señales de internet en el Uruguay. Se ha gastado muchísima plata en la costa de Montevideo y muy poca plata en la campaña. Así que bueno, ojalá que le sirva de ejemplo para saber lo que viven los paisanos en Uruguay. Como un hombre de campo que usted se reivindica, ¿cómo analiza estos cambios en la tributación que harán que los grandes propietarios paguen un poco menos de tributación? ¿En qué sentido? Bueno, a través del impuesto a las grandes superficies, a la renta. No ha habido ningún cambio al respecto en el campo. Ojalá hubiera, ¿sí? Nosotros somos los que no queremos impuestos fijos a los activos de trabajo, ¿sí? El único activo de trabajo que tiene impuestos fijos es la tierra, pero yo no sé a qué se refiere. La transferización de la tierra realizada por el Frente Amplio, y que se ha expresado más de una vez en lo que tiene que ver a informes nacionales en referencia a ese tema, ¿lo sorprende o considera que...? No nos sorprende, lo vivimos año tras año, es un dato de la realidad, no nos sorprende, ni nosotros criticamos las inversiones que vienen de extranjero, siempre y cuando no vengan a ejecutar. Criticamos el doble discurso del Frente Amplio, que extranjerizó el país en los últimos 10 años, y ahora se dio cuenta, y en forma populista está pretendiendo limitar esa tranquilización con un proyecto de ley hipócrita, ¿no? La ley forestal, justamente hablando de eso, ¿cree que va a ser la piedra en el zapato en el Senado, justamente cuando se trate dentro del sector multicolor, o cree que van a resolver en este caso en diálogo con Cabildo Abierto? Es una ley agronómica que hay que tratarla como un tema de agronomía, donde hay que saber de suelos, hay que saber de impacto ambiental, hay que saber el impacto económico. La forestación es bienvenida al Uruguay junto con el resto de las actividades productivas. Y a nosotros nos pagan para no hacer de esto un conventillo político. A nosotros nos pagan para no hacer un conventillo político de esto. Reitero, es un tema hacia la interna del sector multicolor, en este caso el tema de la ley forestal, que enfrenta por ahora a Cabildo Abierto y a el Partido Nacional, el Partido Colorado en el Senado, ya que el Partido Independiente no tiene representatividad. El propio Manini Ríos estuvo hablando de este tema ayer en la Torre Ejecutiva, buscando justamente allanar esa llegada al Senado para que sea distinta y no termine votando con el Frente Amplio. Veremos qué sucede. Hacemos la pausa. Tras la misma, otra de las citaciones que se da por parte del Frente Amplio a integrantes de gobierno, concretamente a la ANEP, por el tema de la presencialidad educativa. Fue quien habló sobre esta convocatoria a la ANEP, a Robert Silva, por el tema de la presencialidad en épocas del COVID-19, sobre todo porque consideran que en vez de una conferencia de prensa que la realizaba el viernes de la semana pasada, tenían que haber ido a explicar esto primero al Parlamento, porque además quedan varios huecos, varias situaciones que no se saben cómo finalmente van a terminar resolviéndose en torno justamente a esta temática. Y por eso la Comisión de Educación del Senado, integrada con la de Diputados, estará recibiendo a la ANEP. Escuchamos lo que nos decía el senador José Maía. Bueno, fundamentalmente que es, en primer lugar, una cuestión republicana y democrática que el Parlamento esté informado de algo que se comunicó en el formato comunicado de prensa a través de los distintos medios, digamos, de prensa en general, valga la redundancia de palabras. En segundo aspecto, compartiendo lo que debe ser la mayor presencialidad de la educación uruguaya, lo que debemos hacer y tener conocimiento, insisto, como Parlamento y la sociedad en su conjunto, es cuáles son las medidas en concreto, cuál es el estado de situación hoy, por ejemplo, en la elección de horas en la educación media, en secundaria, si hay previsión presupuestal en caso de haber necesidad de desdoblar algunos cargos en primaria, los funcionarios, las condiciones de los edificios que van a tener que ser utilizados y los salones para llegar al distanciamiento, la compatibilidad y los tiempos que van a haber entre lo que se anunció de la vacunación para el personal docente y el efectivo comienzo de clases, en fin, una serie de cuestiones que debemos estar por dentro, conocer y efectivamente estar informados. Una de las situaciones que sorprendía era justamente la intención de que estos locales para dar clases fueran alcanzados de forma, diríamos, extraoficial por parte de padres, a veces hasta intentando sumar en aspecto que justamente los docentes, el sindicato decía que era hasta irregular y no en cualquier lado se puede dar clases. Nosotros hubiésemos deseado que la información se hubiese hecho primero en el Parlamento y luego a la sociedad en su conjunto, aunque hay derecho, de hecho está pasando, de que no se venga derecho aquí a la Casa del Pueblo. Pero efectivamente lo que nosotros queremos saber son las condiciones, porque entendemos que estamos en una situación de emergencia. Entendemos que cuando hay una situación de emergencia y se precisan mayores espacios para alcanzar la presencialidad con el distanciamiento y las condiciones sanitarias, hay que tomar medidas excepcionales. Pero es buena cosa conocer las condiciones en que mañana van a estar las niñas, los niños, los adolescentes y los trabajadores de la educación. Senador, ¿complica esta situación el hecho de que los docentes no estén más presentes en los consejos de concentrados, ni en primaria ni en secundaria, para que ustedes como parlamentarios puedan nutrirse de más y mejor información? Creo que la mayor afectación está en la calidad de la educación pública, porque ha quedado demostrado que cualquier cambio, incluso los que se vayan a hacer, si no se logra el involucramiento efectivo de los actores de la educación, bueno, partís con un paso atrás, partís con algo en contra. Y yo creo que acá se dijo que se le informó a los sindicatos, insisto, no al Parlamento, y sin embargo no tenemos, a partir de esta nueva realidad de la ley de urgente consideración, un involucramiento institucional de los actores de la educación que más conocen y que son especialistas, que son los educadores. En ese sentido se reivindica la presencialidad. Ahí tenía la palabra de Maía. Hoy, como hemos dicho, es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer y tuvimos la oportunidad de hablar con Robinson Rodríguez, que es el director del Instituto Nacional de Cáncer. Robinson Rodríguez marcaba primero que el tema del COVID-19 y la pandemia han desviado un poco la atención sanitaria de seguimiento, de control justamente de las enfermedades oncológicas, en un reconocimiento de este hecho. También decía Robinson Rodríguez que hay algunos datos buenos y hay otros que son complicados. Por ejemplo, el cáncer de pulmón en hombres ha bajado, pero en mujeres ha subido. Y también expresaba la necesidad de que aquellas personas que han padecido cáncer, antes de inocularse, antes de vacunarse contra el COVID-19, consulten a su médico de referencia para saber, bueno, si hay que hacer un estudio previo o no. Cada persona, como decíamos hoy, es un mundo, y además la edad, el tipo de cáncer que tuvo, bueno, todo tiene que analizarse y concretamente resolverse con el médico de referencia de esa persona. Vamos a escuchar lo que nos decía Robinson Rodríguez, el director del INCA, del Instituto Nacional del Cáncer. En el caso del cáncer de pulmón, sabemos que está disminuyendo la mortalidad en el hombre en el Uruguay, pero lamentablemente en la mujer viene en aumento. Actualmente se ocupa el tercer lugar en mortalidad por cáncer, y si no se cambia esta conducta, en el 2030 habrá más muertes de mujeres por cáncer de pulmón que por cáncer de mama. Por otro lado, el cáncer colorectal también se pueden prevenir con conductas saludables también, y por otro lado, haciendo en tiempo oportuno estudios como el FECATES, como la fibrocolonoscopía. Es verdad que con la pandemia por COVID-19 en un momento se disminuyeron las consultas, así como muchos de estos estudios, pero actualmente se está volviendo a realizar estos procedimientos. Pensamos que es importante que los pacientes o los usuarios tengan consulta con sus médicos tratantes para buscar el momento adecuado para hacer todos estos estudios, buscando controlar mejor el cáncer. Nosotros recomendamos, por un lado, la vacunación para el público en general, porque sabemos que es muy importante, estimamos que es muy importante para protegernos nosotros y los otros. Y por otro lado, consideramos que también el paciente con cáncer, ya sea que esté con enfermedad activa, en tratamiento, o que tenga el antecedente de y esté en control, se beneficien del tratamiento, se beneficien de la inmunización contra el COVID-19. De todas maneras, consideramos pertinente que tengan una consulta con su oncólogo tratante para ver el momento oportuno de recibir tal inmunización. En este nuevo 4 de febrero, invitamos a todos a sumarse a esta campaña de la lucha contra el cáncer, a no bajar la guardia y hacer algo, no solo por nosotros y nuestros familiares, sino también por el público en general y por el Uruguay en definitiva. El eslogan de la UICC es "Yo soy y voy a". Por ejemplo, yo soy Inca ACE y voy a trabajar para el mejor control del cáncer en el Uruguay. El cáncer de la segunda patología más frecuente en mortalidad en el Uruguay, por lo tanto, es un problema de salud pública, y debemos trabajar para un diagnóstico oportuno y para tratar en forma adecuada a los pacientes portadores de cáncer. Sabemos que el cáncer, hasta en un tercio de los casos, se puede disminuir la mortalidad cambiando los hábitos, cambiando la conducta, es decir, adoptando hábitos saludables en cuanto a la alimentación, incorporando fruta, verdura, una actividad física regular, no fumar o abatir este hábito, ¿verdad? Ahí tenían entonces la palabra del doctor Robinson Rodríguez, titular del Instituto Nacional del Cáncer, en esta fecha 4 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Hacemos la pausa, volvemos. La Asociación de Sonidistas y una asociación también de iluminadores firmaron un acuerdo con INEFOP. Es una industria, la entretenimiento, y que se ha visto afectada por el tema de la pandemia, como muchas más, y necesita su atención. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, que participó de esta actividad, marcaba que más allá del COVID-19 nunca se firmó tanto como en el 2020, sobre todo lo que tiene que ver con productoras internacionales que vinieron a firmar aquí, muchas veces a avisos publicitarios, bueno. Y en el interior del país hay a veces la necesidad de que estos técnicos, ya sean sonistas o iluminadores, tengan un ayornamiento importante en las nuevas tecnologías, y es lo que se busca hacer justamente con INEFOP. Vamos a escuchar lo que decía el ministro da Silveira. Por la que estamos muy contentos de estar haciendo esto que estamos haciendo hoy. En primer lugar, por esta combinación de firmar un convenio general, un convenio marco, acompañado de un convenio específico. Les hago una confesión personal. Yo soy un poquito desconfiado de los convenios marco. Hay una especie de industria del convenio. Y a veces uno ve informes de gestión de organizaciones y dicen, el año pasado firmamos tantos convenios. Y después uno va a ver qué pasó como consecuencia de esos convenios, y lo que pasó fue que lo firmaron. Una parte muy grande de los convenios marcos que se firman, no solo en este país, es un mal bastante general, es un mal muy común en algunos organismos internacionales, simplemente sirven para alimentar informes. Creo que es muy bueno lo que estamos haciendo acá. Un convenio marco que da justamente el contexto institucional para que una serie de cosas sean posibles, y un convenio específico con fines específicos, con tareas específicas, que va a cambiarle la vida a 500 uruguayos. Creo que esa es una combinación muy saludable, es la clase de cosas que nos gusta especialmente hacer. También nos gusta hacerlo por un tema que ya ha sido mencionado aquí, y es por el énfasis en el interior. Una de las grandes líneas de la actual gestión en el Ministerio de Educación y Cultura y en la Dirección Nacional de Cultura en particular, es la descentralización. Estamos trabajando mucho en esa dirección, estamos trabajando mucho con los gobiernos departamentales, y un componente esencial de una descentralización de verdad, una descentralización que no sea puramente declarativa, es fortalecer las capacidades locales. Si uno va, hace cosas y se lleva todo lo que trajo, las consecuencias de eso, bueno, a corto plazo pueden ser interesantes, pero es difícil que acumulen. Cuando uno genera capacidades locales, está generando la capacidad de que en ese lugar pasen cosas después de que uno se fue. Y esa es una línea de trabajo que para nosotros es enormemente importante. También por el tema, porque estamos trabajando de las industrias culturales, de las industrias creativas, de esto que internacionalmente se ha dado a llamar economía naranja, y es una expresión que usamos mucho en la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Se trata de una de las áreas de mayor crecimiento económico en el mundo. Si uno mira la lista de empresas que más crecen y que más influyen en el planeta, si uno empieza a ver esa lista y se encuentra con los Amazon, con los Netflix, con las grandes empresas productoras de software, uno se da cuenta que son empresas que tienen dos particularidades. Uno es que no venden cosas, no venden objetos que uno pueda poner arriba de la mesa. Venden información, venden entretenimiento, venden útiles conceptuales. Y además lo hacen a partir de dotaciones muy bajas de lo que tradicionalmente llamamos materias primas. Si uno quiere producir una locomotora, necesita mucho acero. Si uno quiere producir un programa de computadora, necesita ideas y una cantidad ínfima de materias primas. Eso es una particularidad del mundo en que vivimos, pero eso es una particularidad especialmente importante para un país como el nuestro, que no es demasiado rico en materias primas. Así hablaba el ministro de Educación y Cultura en esta actividad. También habló, obviamente, el titular de INEFOP, Pablo Darch, que habló de la necesidad justamente de generar trabajo a partir de estos temas de convenios con industrias que no son las de conocidas como industria sin chimenea, a la que se suma también la del turismo, y que se ha visto afectado justamente por el tema de la pandemia. Vamos a escuchar lo que decía el titular de INEFOP, Pablo Darch. Nosotros tenemos un gran desafío como sociedad de buscar desesperadamente, diría yo, dónde están los puestos de trabajo que nos van a hacer una sociedad más próspera y cómo vamos construyendo cada uno de nosotros las competencias necesarias para lograr ocupar bien esos puestos de trabajo y por lo tanto poder también ser una economía más próspera y competitiva. Y en general hay como ciertas áreas de la vida y el trabajo que pasan digamos con menos atención que otras en institutos como este, que bueno, como es lógico porque es la trayectoria del mundo del trabajo, en primer lugar, de repente siempre ponemos la parte más tangible o la fabricación de cosas o la comercialización de cosas. Desde hace unos años tenemos muy integrado el tema del turismo y la importancia del turismo y empezamos a hablar de industrias sin chimeneas. Pero por distintas razones, todo aquello que tiene que ver con el trabajo y la cultura, de repente nos había pasado un poquito más lejos. Y eso son desafíos que se abren y cuestionamientos y autocuestionamientos que nos tenemos que hacer por varios lados. Yo lo voy a encarar por el que nos atañe más directamente como instituto, que tiene que ver con la gran potencialidad que tiene las industrias creativas en general, como generadoras de puestos de trabajo, de calidad. Ahí tenían entonces lo que decía el titular de INEFOP a la hora de la firma de este acuerdo. El presidente de la República, Lacalle Pou, al regreso a nuestro país sobre luego de la reunión con Brasil, habló de lo que es la realidad de la vacunación, de las negociaciones, de la posibilidad de que la Sputnik también sea considerada a partir de un bagaje mayor que ha tenido en el área científico, que lo avala. Manejó mucho el tema de la confidencialidad, dio algún dato, explicó un poco por qué lo de la Sinovac lo terminaron negociando directamente con China y no con Brasil. Los teléfonos, los mails, los llamados, las cartas con todos los laboratorios y algunos gobiernos datan de hace mucho tiempo. Entre ellos, una carta al presidente chino que ya tiene algunos meses para solicitar el apoyo para conseguir las vacunas. Lo mismo nuestro embajador en China, lo mismo con la embajada de China acá, y el final de todo este proceso, como se dio con varias vacunas, es directamente con Sinovac, como ya le hemos dicho, que fue con quien hicimos el acuerdo. ¿Con el representante autorizado inicialmente era Butantan? Con Butantan tenemos una carta. No tenía esta pregunta, que era una de las posibles, pero te puedo dar la fecha después, que recuerdo que en su momento lo descartamos porque, si bien se podía avanzar en el acuerdo, era muy tarde la provisión de vacunas que podíamos tener. Por eso es que empezamos a buscar por varios lados, no solo en lo que hace la vacuna Sinovac, sino varias otras laboratorios. Se le preguntó también a Lacalle Pou por el tema del consentimiento que hay que firmar por parte de aquella persona que se quiere vacunar contra el COVID-19. Y esto era lo que decía el presidente de la República. Primero, no en el sentido de las vacunas, no fue tema de hoy. Sí repasamos lo que tuvimos que hacer hace ya unos meses en Rivera y Santana. Recordarán ustedes que se puso en práctica un tratado de hace algunos años, con respecto al consentimiento, en realidad lo que los uruguayos o el gobierno uruguayo está tratando de dar tranquilidad a la gente para que se vacune, y en caso de tener que reclamar, ese consentimiento sirva para reclamar aquí en nuestro país al gobierno uruguayo. Esa es la explicación del presidente de la República. Nos vamos. González Asmendi, allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.